La SKM Banda es la banda de Stefan Kovac Marko. Ahí tenemos un homenaje al periodista y héroe nacional del mismo nombre, Stefan Kovac Marko, que se destacó en la resistencia contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial en Eslovenia. Y la SKM Banda es una formación de post-rock con guitarras eléctricas y todo eso, pero en nuestra búsqueda de sonidos inusuales en esta edición del martes en Intangible 23 nos hemos decantado por este otro tema suyo con esos sonidos de percusión, Diabolog, extraído del álbum Panopticon, el cuarto trabajo de estudio de SKM, que publican de forma conjunta los sellos Kappa y God Bless Dismiss. Del primero, Kappa Records, podemos decir que entre varios lanzamientos bajo copyright también tienen algunos con licencia Creative Commons. Hoy, sin ir más lejos, escucharemos otro de los discos de Kappa Records. Y solo me queda nombrar a estos músicos de la SKM Banda. Ellos son Mitja Susek a las guitarras y el ukelele, Istok Koren a las guitarras, el banjo y la kalimba. Ese era el instrumento que se escuchaba aquí. Jernej Koren al bajo y las percusiones, y Jernej Sobokan a la batería y el xilófono. Bueno, ahí queda la música de la SKM Banda. Y en Eslovenia hemos tenido la primera parada del programa de hoy. Ahora nos trasladamos hasta París para conocer la música del trío Sparky Riot y esta versión con clarinete de su tema Cities in Fire. Sparky Riot es un grupo parisino formado a finales de 2012 con el cantante Damon y el productor Abstracker como integrantes principales. Hacen música reggae y dub, es decir, sonidos de herencia jamaicana actualizados con las técnicas electrónicas modernas, y están bastante contentos porque hace poco se les sumó un tercer miembro de la banda, Adi, multiinstrumentista que toca el clarinete, los teclados y demás, y está tocando también con ellos en directo. Adi era el protagonista en esta versión instrumental de la canción Cities in Fire, Ciudades Incendiadas, y por eso se subtitula versión para clarinete, porque ahí está Adi tocando dicho instrumento. Y todo esto aparece en un single también titulado Cities in Fire. Hablando de clarinetes, siempre es un placer traer a nuestra primera sección fija de los martes, la grabación histórica, la música de la Louisiana Five Jazz Orchestra, con el clarinetista de origen canario Alcide Núñez. Hoy les vamos a escuchar con la canción Just Another Good Man Gone Wrong. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En nuestra sección, la grabación histórica, hemos tenido esta del 1 de abril de 1919, Just Another Good Man Gone Wrong. Podríamos traducir ese título como Otro buen hombre que se equivoca, o también Otro buen hombre que se echa a perder. Era una canción compuesta por McDonald y Osborne e interpretada por la Louisiana Five Jazz Orchestra, con Alcide Núñez al clarinete, Anton Lada a la batería, Carl Berger al banjo, Charlie Panelli al trombón y Joe Cowley al piano. Esto se sacó de un disco de 78 revoluciones por minuto, publicado originalmente por el sello Columbia, y hoy en día es una de las grabaciones antiguas recogidas en el archivo de Internet, porque ya han pasado al dominio público. Y decía hace escasos minutos que hoy tendríamos una ración doble del sello esloveno Kappa Records. Pues vamos allá, lo prometido es deuda. Suena ahora el tema Drácula de la banda Coma Estéreo. Thank you. En el título de esta canción, Drácula, está clara la referencia vampírica. Coma Stereo comentan que en su álbum de 2012, One Thousand Mist, está inspirado por el cine de terror, sobre todo por las películas de zombies de George Romero y de directores italianos, aunque en este caso la referencia, ya digo, es a los vampiros y en general un poco a toda la cultura del este de Europa. Estamos hablando de un disco que se grabó en 2011. De hecho, en aquel año pusimos en el programa, aquí en Intangible 23, un tema del trabajo anterior de Coma Stereo, y por aquel entonces estaban justamente dando los retoques al álbum que sería este 1000 Mest, que publica el sello esloveno Kappa Records. Coma Stereo provienen de ese mismo país. Ellos son Domen Repnik, Marco Sirek, Sasso Stamakovsky y Tomás Cures, y llevan haciendo música desde 2004. Este rock espacial que asimila otros estilos y en el que las voces, cuando las hay, como en esta canción, funcionan más bien como un instrumento más dentro del conjunto. Y tenemos a continuación algo de ambient con el tema Echoes in Transpositions de Blaming Waves. El sello francés Sirona Records celebraba sus 700 lanzamientos con un recopilatorio titulado Era Efímero. 2 horas y media de música experimental, principalmente con grabaciones de campo. Por ejemplo, hay un tema en el que los sonidos proceden de un refrigerador, agua corriendo y aire acondicionado. Este, en cambio, era un tema que podríamos encuadrar más bien dentro del ambient y lo firma el proyecto brasileño Blaming Waves. Se grabó el 19 de diciembre de 2013 y se llamaba Ecos en Transposiciones. Además, era el primero de este recopilatorio de Sirona Records. Y siguiendo con el tema de los recopilatorios, que siempre dan pie a descubrir a nuevos artistas y poderlos traer aquí al programa, nos quedamos a continuación con los japoneses Eich Noid y esta cancioncilla Pa Pa Pa Pa. En el recopilatorio Tanukineiri Drink Sampler del sello Tanukineiri hay un intento por asociar la música con diferentes tipos de bebida y de ahí ese nombre Drink Sampler, muestrario de bebidas. A los japoneses Eich Noid los equiparan con la cerveza en esta canción Pa Pa Pa Pa, incluida en el volumen del recopilatorio que está dedicado al rock alternativo. Luego hay otra entrega del Tanukineiri Drink Sampler que abarca los estilos del electro y el ambient. Y lo que nosotros necesitamos en este momento es algo de jazz. Para ello recurrimos al trío Gottesman, Rasing, Mikriukov y la pieza Conexión 1. Tenemos aquí a tres músicos de prestigio procedentes de otros tantos países de Europa del Este. Me refiero a Arkady Gottesman, percusionista lituano, Andrei Rasin, un pianista de Moscú, y Alexei Mikriukov, de Kiev, en Ucrania. En los créditos del disco aparece con la etiqueta Todo lo demás, es decir, Gottesman toca la batería y la percusión, Rasin el piano y Mikriukov se encargaría del resto de sonidos. Creo que es un músico bastante dado a la manipulación electrónica, entre otras cuestiones. Y a este trío debemos la música del álbum Triple Conexión, un trabajo publicado por el sello ruso Southern Cities Lab y del que hemos extraído su primer corte, Conexión 1, un jazz contemporáneo y que da peso a la improvisación. La verdad es que el resto de temas del álbum son más arriesgados y puede que requieran más concentración en la escucha, pero este, como muestra, nos parece que está bastante bien. Y quienes conozcan el catálogo del sello Torn Flesh Records se pueden llevar una gran sorpresa con el siguiente EP de los mexicanos Siucoalt, porque la gente de Torn Flesh se especializa en el heavy metal y la electrónica extrema, y de repente se sacaban de la manga hace unos meses este EP con un rock progresivo tocado desde una perspectiva folclórica, pensando en la herencia de los pueblos latinoamericanos. Vamos a comprobar todo esto con la versión corta de la canción Nueva Era de Siucoalt. Thank you. Son seis los integrantes de Siuqualt, esta banda de Puebla en México. Alejandra Fuentes, Mario Quiroga, Edwin Arce, Juan Manuel Castillo, Héctor Sánchez Flores e Israel Chel Luna. Entre todos despliegan un buen arsenal de instrumentos, varios de ellos prehispánicos, dándole ese toque especial a su música. Llevan juntos desde 2008. Su propósito, según han declarado, es el de fusionar sonidos orgánicos, experimentales y mesoamericanos con la investigación de diferentes etnias para la revalorización de tradiciones y lenguas autóctonas. Les falta mejorar un poquito la calidad de sonido, porque por lo demás Siuqualt merece desde luego nuestra atención. El cuarto tema de este EP de corta duración era la versión breve de su canción Nueva Era. Y ya digo que esto es un lanzamiento del sello Torn Flesh, dedicado normalmente al heavy metal y a veces a la electrónica 8-bit. El caso es que estamos entrando en los últimos minutos del programa de hoy, ese tramo en el que el aire se va enrareciendo antes de que llegue nuestra segunda sección fija. Antes de eso, vamos con el tema Maldición del proyecto polaco Lil. It was no longer enough for me to be one person. I decided to be everyone. I decided to be a genius. decided to originate the future. What? If damnation, this is all. Sabes muy bien lo que viene ahora. Está sonando la sintonía de nuestra segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro, con la reinterpretación del Dr. Phibbs de la banda sonora de la película Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y en esta ocasión te traemos un disparate electrónico titulado Boober y firmado por Mood Ring. Lil, o lo que es lo mismo, el artista polaco Marcin Tomczak, decidió rendir homenaje al poeta francés Rimbaud en este trabajo Electropaganismo, que se supone está compuesto por versos contaminados y distorsionados de Rimbaud. De ahí hemos sacado el tema Maldición. Y podemos comentar que Tomczak lleva bastantes años haciendo música experimental. Ahora sacaba un EP de 5 cortes con este nombre, Electropaganismo, en el sello Sirona Records, y también es un lanzamiento conjunto con Torn Flesh Records, dos net labels que ya habíamos citado en el día de hoy. Y un último dato: el corte Maldición incluía algunos sonidos sampleados de la película Vidas al Límite de Agnieszka Holland, una directora de cine también de Polonia. Y ahora sí, llega el momento bizarro. Esta auténtica bizarrada, el tema Boober de Mudring, la hemos sacado del mismo recopilatorio al que recurrimos ayer en nuestra sección de versiones. Se trata de este Tandang del sello Milakat, su referencia número 75. Y después de un momento bizarro tan desastroso, en el buen sentido de la palabra, nos quedaremos con los japoneses Andersens. Ellos serán los encargados de terminar la selección musical ecléctica de este martes con su canción Éter. Thank you. Ether era la contribución de los japoneses Andersens al recopilatorio del sello de Melbourne, Brother Sister Records, que puedes encontrar en el archivo de la música libre. Y con esta canción ponemos fin al programa de hoy. Intangible 23 en todo radio, nos puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. También estamos en el correo electrónico, Facebook, Twitter y el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos música electrónica. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.